Ya lo han escuchado, los aldeanos llevan años barruntando una desgracia en la carretera que obligatoriamente y casi a diario deben transitar muchos para acudir a sus trabajos, al médico o simplemente llegar a los municipios más cercanos para realizar compras o pasar su tiempo de ocio. El sábado, desgraciadamente, los peores presagios se hacían realidad y moría bajo un alud de piedras y tierra un guardia civil de tráfico destacado en Santa María de Guía y precisamente natural de la aldea de San Nicolás. Francisco Luis del Rosario Llarena, de 55 años, fallecía en el punto kilométrico 21 de la carretera Gran Canaria 200, en la zona del andén verde, como bien ha dicho, acaba de decir el alcalde, cuando comprobaba el estado de la vía cerrada al tráfico en ese momento tras un primer desprendimiento. El agente de tráfico se había personado en coche en el lugar junto a un compañero para acotar la zona tras la caída de piedras en la vía sobre las 10 de la mañana como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la aldea en la noche del viernes. Ese primer alud se había llevado por delante 80 metros lineales de valla quitamiedos, así se le llama, y un grupo de operarios del área de conservación de carreteras del Cabildo de Gran Canaria se afanaba para retirar las piedras caídas y habilitar la vía. Pero la mala suerte quiso que sobre las 12 de la mañana un segundo desprendimiento acabase con la vida del guardia civil Luis el Aldeano, como muchos lo conocían. Aunque un operario avisó de la inminente caída de la montaña, todos pudieron ponerse a salvo menos Luis del Rosario Llarena, al que alcanzó de lleno el alud y por el que nada pudieron hacer los presentes. El agente moría de forma instantánea y en acto de servicio. Hasta el lugar del suceso se desplazaron inmediatamente miembros del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, de Protección Civil y del Servicio de Urgencias Canario con una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia sanitarizada. Según información facilitada desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el 112, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron al afectado, aunque el personal médico del centro de salud de la zona, junto a efectivos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La noticia corrió como la pólvora por todo el norte de Gran Canaria, donde el agente era muy conocido, como acaban de escuchar ustedes, en la viva voz del alcalde de la aldea de San Nicolás, Tomás Pérez. Precisamente uno de los dos hijos de la gente de la Benemérita, llamado Luis, como su padre, era uno de los primeros en llegar al andén verde. El hijo, que es policía local de Galdar y que estaba destrozado, según los testigos, presenció sobre las 4 de la tarde del sábado el levantamiento del cadáver de su padre. En Santa María de Guía, Mari Carmen, la esposa del guardia civil fallecido, era trasladada al centro de salud de la ciudad norteña tras conocer el trágico final de su marido. Desde luego una terrible tragedia, como de la que se han hecho eco pues toda la prensa, nuestros periódicos regionales, la provincia, a través de Javier Bolaño, el Canarias 7, a través de Patricia Vidanes, periódicos digitales de todos los lugares, en fin. Una terrible tragedia y menos mal que quedó solo en el fallecimiento de una sola persona, porque como bien ha dicho, acaba de decir el alcalde, pudieron ser muchas más las víctimas. Menos mal que alguien se dio cuenta y comenzó a gritar para que los demás pudieran correr y salvar sus vidas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al compañero Fernando Mala Echevarría, director del periódico digital con sede en Santa María de Guía de Gran Canaria, nuestras Islas Canarias. Parece ser que Fernando Mala tiene un poema que le ha dedicado al guardia civil fallecido, un capitán de la Benemérita que estuvo destinado en el norte de Gran Canaria. Fernando Mala Echevarría, muy buenas noches, compañero. David Achuel y radio oyentes de Radio FAICAM, allá donde les escuchen. Bueno, sí, efectivamente, pero antes de nada, David, me gustaría simplemente hacer un pequeño paréntesis, simplemente, y decir en voz en viva que debemos de reconocer la labor que esta gente, los guardias civiles, tanto de tráfico como las de la unidad rurales, como la de la judicial, como todos, están realizando tanto en nuestras carreteras, como en nuestras calles, como en nuestros lugares donde vivimos, que mucha gente, por desgracia, no lo saben valorar. Y creo que lo que ha ocurrido este sábado nos ha dado que demostrar que una persona que está velando por nosotros en la carretera, en cualquier momento nos puede dejar. Como una desgracia que ha ocurrido ahora, o como otra que ha ocurrido más allá, con un borracho que pasaba por la avenida Marítima, ¿se acuerda? Sí. Y atropelló también a otro guardia civil. Realmente había que pensar mucho y decir realmente que esta gente se merecen, pienso yo, todos nuestros honores y todos nuestros aplausos por el trabajo que están haciendo. Independientemente de que a veces digamos que qué cabrones pues nos han puesto una multa o qué desgraciados o lo que sea, eso ya es punto y aparte. Lo que tenemos que pensar es que realmente esta gente están haciendo mucho y bastante por nosotros. Dicho esto, paso a comunicar un comunicado que me ha transmitido don Luis Sáenz, capitán de la Guardia Civil, que estuvo destinado en el cuerpo de en la unidad número 1 de aquí de Santa María de Guía, que ahora mismo se encuentra dando clases en la unidad de Guardia Jóvenes en Jaén, y que, bueno, como todo el mundo sabe, este señor se dedica a escribir, y se dedica a escribir poemas, inclusive a la Virgen de Guía, y no ha querido ser por menos que escribirle un pequeño poema, muy cortito, no vamos a tardar mucho, a su amigo Luis. Su amigo Luis, que además era amigo de muchos, o sea, se reían juntos, estaban siempre acompañándose uno al otro, y por tanto, bueno, se pensó que lo más apropiado sería este pequeño poema, que esperemos que en la misa que se va a realizar de ahora en estos días, pues algún compañero suyo pueda también leerla en la misa. Y dice así: a mi amigo. Se ha ido un amigo. Se ha marchado. Espero que en el más allá esté donde tiene que estar, con gente buena, con gente sincera, como él lo era. A veces, en la noche, parece que me falta algo. Pues Luis, con sus alegrías y tenderetes, al compás de la algarabía, me hacía pasar un rato agradable, más bien diría, entrañable. Por eso, desde aquí, desde la tierra, te deseo que los ángeles te acojan y los mantos de la Virgen del Pilar y Nuestra Señora Virgen de Guía te arropen allá donde estén. Un abrazo, Luis Sáenz Álvarez. Creo que ha sido emotivo y creo que solamente por el momento en el que lo ha hecho en un momento duro para él como compañero y como amigo, creo que se merece, repito e insisto, los aplausos para toda la Benemérita y para toda la Guardia Civil. Nada más que quiero... Muchas gracias, Fernando. Que muchísimas gracias, Fernando Malachevarría, por esa... Simplemente quiero terminar, perdóname, David, sí, con simplemente dar mi más sentido pésame a todo el cuerpo de la Guardia Civil y, por supuesto, a todos los aldeanos, que creo que se merecen un aplauso bien grande. ¿De acuerdo? Repito, muchas gracias por esta aportación tuya, Fernando Malachevarría, director del periódico digital, con sede en Santa María de Guía de Gran Canaria, nuestrasislascanarias.eu. Muchas gracias, Fernando Mala, compañero. No hay de qué. Gracias, buenas noches. Lo que haga falta, gracias. Buenas noches. Gracias. Y nuestro más sentido.